Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial sobre el abandono sanitario en prisión que realizamos con motivo del mayo anticarcelario convocado por la CNT AIT de Granada. Un saludo a todos les que nos escucháis desde el 88.5 del dial, desde el que emite Radio Almaina, la radio libre de Granada, a la cual agradecemos una vez más este espacio de libre expresión para dar voz a los colectivos políticos de la ciudad. Un saludo también a quienes nos escucháis desde internet a través de la página de radioalmaina.org. Y sobre todo, un afectuoso saludo a las personas presas que nos estáis escuchando desde la prisión de Albolote y a los familiares y amigos. El programa de hoy consiste en una entrevista que realizamos hace unas semanas en su casa a Honorio Gómez Alfaro, más conocido como Pope, un luchador que estuvo preso durante muchos años en distintas prisiones del Estado español y que mantuvo un pulso contra el Ministerio del Interior e instituciones penitenciarias a través de huelgas de hambre, denuncias, fugas y plantes, que finalmente terminó con una condena a instituciones penitenciarias por abandono sanitario. En este programa hablaremos de esta larga lucha y de la situación sanitaria dentro de las cárceles. Recordamos que actualmente son muchas las muertes en prisión que siguen sin investigarse y que son denunciadas por los familiares y los grupos de apoyo. Algunas de estas muertes llevan años tratando de esclarecerse sin que las familias hayan obtenido una respuesta satisfactoria. Queremos hoy desde aquí hacer especial mención a la muerte en extrañas circunstancias de Sana Kadiri en el centro de exterminio de Brieva, que como bien sabéis está en la provincia de Ávila. Nos sumamos a la exigencia por el esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por su muerte y mandamos un caluroso abrazo a Elia Membrillo y Juan Carlos Bertolí, que están siendo procesados por denuncia falsa por denunciar la muerte de Sana. Recordemos que Sana Kadiri falleció el 10 de octubre de 2023 en circunstancias que hasta ahora no han sido aclaradas. Algunas compañeras de Brieva vieron cómo los carceleros se la llevaban por los pasillos y cómo le pegaban. Después un carcelero dijo que la habían matado de una paliza y finalmente la dirección de la cárcel dijo que había aparecido ahorcada y que ella misma se había autolesionado mientras la llevaban a aislamiento. De esta y otras muchas cosas vamos a hablar hoy, pero antes de dar paso a la entrevista con Pope, queremos contaros en qué van a consistir estas jornadas del mayo anticarcelario granaíno convocado por la CNT AIT. Como comentábamos, desde CNT AIT estamos organizando el mayo anticarcelario. Abrimos estas jornadas precisamente con la emisión de este programa especial sobre abandono sanitario y muertes en prisión, un tema que por desgracia parece que no deja de estar de actualidad. La semana que viene, a partir del lunes 12, estará sonando en las ondas de Radio Almaina un segundo programa especial dedicado a la situación concreta que se da en la cárcel de Albolote a través del testimonio de distintas familiares que hemos entrevistado a las puertas de la prisión. ¿Cómo estás? De nuevo, ya no llores más. Te sigo esperando al otro lado del cristal. Cuando te dejen salir, vamos a quemar todos los despachos de la Audiencia Nacional. El Congreso de Mentiras. Como os decimos, sonará en el 88.5 del Dial Granadino y también podréis escucharlo a través de la página web de la radio, radioalmaina.org. Llores más, te sigo esperando al otro lado del cristal. Cuando te dejen salir, vamos a quedar. El mayo anticarcelario continúa la semana del 19 al 25 de este mes con la marcha a la cárcel y algunas charlas que tendrán lugar en el local del sindicato CNT AIT, que está detrás de la estación de autobuses en la calle Eurípides sin número. Aún no podemos daros la información precisa de todas las charlas porque estamos cerrando aún los detalles, pero seguro tendremos una charla, creo que la tarde del jueves 22, sobre cómo afrontar la entrada en prisión. Esta charla será una charla práctica con consejos para conocer algunas de las cuestiones a tener en cuenta si somos encarcelados o si alguna persona cercana entra en prisión. ¿Qué es el número NIS? ¿Cómo preparar los papeles del arraigo? ¿Quién puede visitar y cómo solicitarlo? ¿Qué se necesita para autorizar las llamadas a determinados números de teléfono? ¿Qué necesidades puede tener la persona encarcelada si ha entrado por sorpresa en preventiva? ¿Cómo meter un paquete? Y otras muchas cuestiones prácticas. La charla la van a dar dos compañeras del sindicato que conocen bien el tema. La segunda de las charlas es la que aún está más por confirmar y no podemos avanzaros el día exacto. Seguramente sea el viernes o el sábado, el viernes 23 o el sábado 24, y estamos en conversación con la APDHA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, para que nos cuenten sobre la campaña que han iniciado junto a otras organizaciones del Estado español en noviembre de 2024 por la abolición del aislamiento penitenciario. Como seguramente sepáis, el aislamiento implica una limitación de las salidas al patio, limitación de contacto con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, comidas en solitario, negación de permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior y negación o limitación de actividades, entre otras cuestiones. Es un régimen de tortura que se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren. Es el aislamiento, fuera de la vista de otras personas presas y posibles observadores, donde se producen la mayor parte de los abusos, las irregularidades, los suicidios y las muertes sin explicación. Esa es la reinserción que ofrece la cárcel a la sociedad. Y ya por último, el domingo 25 tendrá lugar la marcha a la cárcel de Albolote contra el sistema penitenciario y la sociedad que lo necesita para denunciar las condiciones de las personas presas y en solidaridad también con sus familiares. Nos concentraremos desde las 10:30 de la mañana en el parking de la prisión para gritar bien fuerte y que la solidaridad traspase los muros. A las 9:30 de la mañana saldremos en varios coches o quizá alquilemos un autobús desde el local de la CNT AIT, que os recordamos está en la calle Eurípides sin número, detrás de la estación de autobuses. Si te apetece venir con nosotros, puedes escribirnos un correo para organizarnos. Allí nos dices que quieres venir a la marcha al Bolote y cuántas personas sois. Nuestra dirección de correo, la recordamos, es granada@cntait.org. También podéis escribirnos para cualquier sugerencia, denuncia o comentario con la prisión. Y ahora sí, damos paso a la entrevista con Pope. ¿Cómo puedes dormir tranquilo en tu lecho, sabiendo que tu trabajo es que otros duerman bajo un techo que no es suyo, en el truyo en el que están encerrados? Por un sueldo de mierda vendes tú al mal estado. Las voces de dentro y fuera no van a distanciar, les pueden aislar, les van a incomunicar. Roban la libertad pero nunca la dignidad. La cárcel es tortura aunque lo quieran silenciar. Que algún día los nudos que nos atragantan se convertirán en sogas que rodarán sus gargantas. Las hermanas saldrán con la cabeza alta y juntas sonreiremos preparando la venganza. Que estamos en su lista, ya se sabía, que el enemigo no se anda con tonterías. Que la libertad o la vida son el precio que se paga por mostrar tu rebeldía contra toda dictadura, contra toda democracia, donde su libertad no es más que una falacia y empresas se lucran con el encierro, la esclavitud moderna, el trabajo en el talego. Que nadie será libre mientras existan rejas. Odia a la policía y apoya a las presas. Puede que algún día te toque a ti, orgulloso de mi gente, no de mi país. Amor y odio por igual en mi interior, cuando el Estado señala con su dedo acusador a compañeros, a compañeras, y les va a dar igual que hicieras o que no hicieras. La prisión no se humaniza, la prisión se quema, que caigan sus muros y se rompan sus esquemas. Ni presos, ni presas, ni CIEs, ni rejas, no existen polis buenos, ni cuentos sin moraleja. Un beso a cada compañero preso, a cada compañera presa, y una bomba en cada empresa que se lucra con su encierro. Mordemos como perros la mano del funcionario asqueroso carcelero. Hola, muy buenas, os mandamos un saludo allá a donde, desde donde nos estéis escuchando. Esta noche estamos con Honorio Gómez Alfaro, más conocido como Pope, un compañero anarquista que por desgracia pasó muchos años en prisión. Y bueno, ha sido un luchador desde muy joven, participó del movimiento punk y las revueltas estudiantiles y las huelgas estudiantiles del año 87, y desde dentro del talego pues ha estado llevando una lucha durante muchos años, con especial incidencia sobre el tema del abandono sanitario, que es el tema sobre el cual vamos a charlar con él. En primer lugar, bueno, saludarte, Pope. Hola, buenas noches. Muy buenas, y agradecerte que te prestes a ser entrevistado de nuevo, porque ya hay bastantes entrevistas por ahí en internet, ¿no? Hemos visto, sí, también. Sí, hay unas cuantas, pero bueno, esto nunca son suficientes, ¿sabes? Claro. Hay tanto lío, que hay tanto que informar, que nunca son suficientes. Pues sí, también agradecerte eso, que estuviste recientemente en noviembre, en el mes de noviembre, en Granada, en el local de la CNT AIT, con motivo de la marcha al Bolote, y dando precisamente una charla sobre el abandono sanitario en prisión. Uh-huh. Antes de meternos al meollo, creo que estaría bien que nos cuentes un poco, antes de entrar al talego, de dónde venías, ¿no? Que es una historia interesante y que también un poco... Pues yo salí precisamente de aquí, de este pueblo, de Tobarla. Muy bien. Me piré de aquí de casa con 9 años, me fui a la aventura, cogí un tren por problemas que tenía por aquí con el viejo y tal, y paro en Madrid, allí bajé, no sabía dónde estaba, porque yo no había bajado en mi vida, yo no había salido del pueblo ni a las aldeas de alrededor. Y nada, allí pues me adoptaron unos hippies, ahí en el Palacio de Cristal de Retiro. Y ahí estuve unos años, luego con 14 años salí, me empecé a mover por el centro de Madrid, por la Puerta del Sol y tal. Y ahí entré en contacto en Tirso Molina con gente de CNT, con el local que hay en CNT. Ya me empezaba a apuntar a la movida, ya empezábamos a los primeros punkis por ahí por la Plaza Mayor, los arroyos de la Plaza Mayor, el Lavapiés, Argüelles. Y nada, empezamos a movernos con el tema de la ocupación, de los squatters, que bueno, al principio pues eso no, aquí no se veía, ¿no? Había algo parecido, le llamaban chopano, que los chopanos era lo más parecido a un narcopiso de hoy en día. ¿Me entiendes cómo te digo? Donde había gente de la calle que consumía droga y eran pequeños locales de trapicheo, ¿no? Sí. De chocolate en aquella época. Y heroína, porque es lo que hubo en los 80, mucha heroína. Por desgracia, la mayoría de la gente cayó con la heroína. ¿Cuándo empezó así a haber un tipo de ocupación un poco más política o más...? A partir del 85 sociales. Empezó, porque ya entonces, pues, nosotros al principio hacíamos pues como reivindicando la vivienda, pero no tan en tema político. Entonces ya a partir del 85 sí, porque ya se hizo una oficina para analizar el tema, para defendernos, se cogieron abogados, se montó un soporte legal, Lavapiés, que era también con la juventud de CNT, y bueno, ya se empezó a politizar un poco más el tema de la ocupación y el tema de las reivindicaciones que hacíamos, pues ocupamos Amparo 83, que ya era una ocupación que no era para vivienda, era como centro cultural. Se conoce como un centro social autogestionado hoy en día. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Y ese fue el primero que vi en Madrid, que duró una semana nada más, que ahí justo habían empezado las movidas estudiantiles. Con toda la huelga estudiantil también cogisteis una visibilidad, ¿no? Que claro, más, no más también por el compañero John, que es más conocido como el Cojo Mantecas. Uh-huh. Y entonces, claro, él fue, pues, ahí lo identificaron y se comió un marrón gordo. Entonces, tuvimos pues semanas y semanas con las universidades de Madrid, los institutos ocupados, todas las calles tomadas, el centro de Madrid tomado por todos los lados, batallas campales con la policía. Tiros, pero por parte de la policía también. Pero, claro, ¿no? Sí, pero es que tiros, hubo una compañera que le pegaron un tiro, por cierto, sí, también ahí. Uh-huh. Delante del Congreso de los Diputados me abrieron la cabeza dos veces. Llevábamos un hospital de campaña, porque había compañeras que estaban estudiando para medicina, ¿no? Cuando nos abrían la cabeza nos retirábamos, íbamos las compañeras con la máquina esta de con las que nos hacíamos las grapas, nos grapaban y para allá otra vez, nos cosían y para allá otra vez a seguir, y eso es lo que teníamos, porque si íbamos al principio íbamos a las casas de socorro los primeros días, que había varias casas de socorro por ahí repartidas por los barrios de Madrid, pero claro, ya nos estaban esperando las furgonas allí. Pareciera que ese movimiento punk, por el hecho de tener un carácter también antisocial, de rechazo a todo un sistema de valores y de forma de funcionamiento que quiere imponer, claro, esta sociedad post-franquista y capitalista. Claro, es que ahí iba, porque por ejemplo, en los años 80, cuando empezó el movimiento punk en Madrid, llevábamos 5 años que había muerto el perro. Para ti, es decir, como joven, rebelde, politizado, punk, de repente, ¿no? Llegar a la cárcel. Bueno, creo que entraste primero con 16 primero años, entré con 16, en Albacete, ¿no? Bueno, yo había estado en reformatorios ya y llevaba mi pelea con los reformatorios, me parte de los reformatorios. Afortunadamente solo me retenían una noche porque me escapaba. Yo, a mí siempre se me ha dado bien escalar. Y claro, aunque estaba en subían al tercer piso, yo por el tubo de desagüe me piraba, ¿no? Entonces, bueno, una etapa ahí de niño también de reformatorio, pero bueno. Pero ya con 16, ¿no? Con 16 entras años, a una cárcel ya de adultos, ¿no? Me meten en una cárcel de adultos, en un módulo de adultos, aquí en Albacete, en la Torrecica, la prisión de la Torrecica, porque no tenía módulo para menores. Y ahí me tiene un juez de aquí de allí, me tiene 40 días. Público número uno, porque no aguantas que te joda ninguno sin encontrar un puto oficio, porque eres carne de presidio. A los 40 días me suelta, me voy a la América dando leche, claro. Y ahí en Madrid, pues claro, seguíamos con toda la movida de las revueltas y claro, que si te metían por una movida de una revuelta, atentado a autoridad. Entonces estaban muy de moda los cocos, hoy en día son intocables los cocos, es una fruta prohibida. Han desaparecido los cocos, o sea, es fruta prohibida. Y empecé, claro, detenciones para allá, detenciones para acá. Ya entré en un círculo vicioso de clandestinidad. Entonces ya me pillan con, bueno, ya todo esto, tengo una hija, Alba, ya tengo ya pasó de los 80, ya pasamos ya esos 5 años ahí de los 80, entrando, saliendo a la cárcel. Y a principios de los 90 tengo a Alba. Bueno, tengo a Alba. Mi compañera tiene a Alba, que es mi hija mayor, que hoy día tiene 35 años. Justo a los 2 añitos de tener a Alba, me cogen, estaban locos ya por quitarme del medio. Pero claro, los cabrones me fueron acumulando todos los marrones. Me fueron acumulando. Llegaron a juntarse de petición fiscal 154 años de cárcel. 3 o 4 meses de juicios seguidos, subiendo, bajando los juzgados, pasaba más tiempo en los juzgados que así. Había noches que me quedaba a dormir porque el día siguiente tenía sesión a primera hora. Entonces me quedaban los juzgados. ¿Te dejaban allí? Sí, si me dejaban directamente los juzgados de Plaza Castilla, no me llevaban a prisión. Y nada, ya cuando me juzgaron por todo, me juzgaron a 54 años de cárcel. No tengo un solo delito de sangre. Sí, bueno, me imagino que eso, que te cogieron con ganas, ¿no? Cuando ya me cogieron con ganas, me sumaron firme, todo y ya me no, sumaron. Y claro, ya entré en Carabanchel. Bueno, ya te digo, había estado en Carabanchel antes, así entradas, de hecho en el reformatorio de la tercera de Carabanchel, que era, se llamaba reformatorio, pero era la cárcel para jóvenes, era exactamente una cárcel a escala, lo que era la cárcel de mayores, a escala para menores. Para jóvenes, pero una cárcel exactamente, igualmente. Claro, y de ahí era la antesala de Carabanchel mayores, la que llamábamos la Provi, estaba el Refol y la Provi. Entonces de Refol pasabas a la Provi, que era la prisión provincial. Que era Carabanchel. Era Carabanchel. Claro, entonces estuve en el Refor, que me pilló justo cuando empezó el motín del 87, que estuvimos 3 días en el tejado, y el motín comenzó en el módulo, en la tercera galería, y comenzó por la discriminación que estábamos sufriendo, porque, por ejemplo, nos daban, si se cobraban 3.000 pesetas a la semana de lo que te ingresaban los compañeros o la familia, a nosotros nos daban solamente 1.000 pesetas. Nos tenían puesto reducido, o sea. Luego, médico no teníamos. Nosotros, para ver al médico ahí, pues tenías que estar muriéndote o tenías que cortarte la vena para que fueran a atenderte un dolor de muelas, porque es que si no, no te llevaban, ¿sabes? Y por el economato, todas las galerías tenían economato, todos los módulos tenían economato, nosotros no teníamos economato. Nosotros, una vez a la semana, nos llevaban ahí un pedido, tipo de mandadero que se hace ahora. Y punto, entonces ya el hartazgo de esa marginación, luego no participábamos en actos culturales para nada, participaba toda la prisión, menores, mayores, todo, pero nosotros estábamos marginados. Un doble castigo. Sí, sí, sí, éramos pues los reverdes. Bueno, de hecho me imagino que posicionarte dentro de prisión, llevar estas luchas, el motín y otras que se dieran en esos primeros años, ¿no? Fue lo que derivó en que finalmente terminases también en FIES, ¿no? Me imagino. Claro, que, fue la lucha. Fue, bueno, yo en FIES acabé por las luchas, por las denuncias. Claro. Yo no, no venía con FIES, porque hay veces que tú vienes de la audiencia ya por la tipología delictiva. Delito, claro, pero es que cuando yo entré, entonces no se aplicaba el FIES, la audiencia no te aplicaba un FIES, porque está el FIES de la prisión y el FIES que te manda la audiencia, ¿no? Pues por terrorismo, narcotráfico, uh-huh. ¿Entiendes cómo te digo? Entonces no se aplicaba eso, lo más parecido era el artículo 10 y luego el primer grado, luego pusieron el CD, el control directo y eso, ¿entiendes? Pero luego ya por las luchas continuas de constantes huelgas de hambre, apoyar distintas luchas, pues que si la nuestra edición de Antoine a Francia, pues hizo una campaña también a favor de él, hice huelgas de hambre a favor de él también, de nuestra edición. Sí. Y cuando Tamara también hice huelgas de hambre. Y en fin, que eso no les gustaba, las constantes denuncias a organismos, porque yo, la gente normalmente solamente pone las denuncias al juzgado de vigilancia. Yo no, yo me dedicaba, pues juzgado de vigilancia para mí es una herramienta inútil. Inútil, se supone que el juzgado de vigilancia está para velar que tú cumplas en tu sentencia y que durante el tiempo de cumpliendo de tu sentencia no se cometa ningún abuso sobre tu persona, ¿no? Vale, pues es inútil, eso no existe, no es real. Tú cada vez que pones una queja al juzgado de vigilancia o recurres un permiso o recurres un tercer grado, el juzgado de vigilancia en primera instancia siempre da la razón a la prisión. Aunque tú presentes 200.000 documentos. Sí, sí, aparte que de alguna manera también quien tiene que informar, ¿no? Pericialmente sobre, digamos, tu conducta son los mismos a los cuales estás denunciando. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Y entonces tú puedes mandar ahí un escrito que pueda llevar 10 hojas donde tú argumentas tu situación, donde metes algunos precedentes también, ¿no? Para que el juzgado, que ya lo sabe, pero para que se oriente, sí, ¿no? Sí. Y luego va a la prisión en 2 renglones, te lo tira por tierra, o sea, porque tu credibilidad como reo es cero. Ellos ya, por ser carceleros, ya gozan con toda la veracidad, aunque sean los más hijos de puta, los más traficantes, los más top, porque no es lo que te encuentras dentro, ¿sabes? Claro, bueno, porque tú siempre vas a ser una persona peligrosa, violenta. Entonces yo recurría al Ministerio del Interior, recurría al Congreso de Diputados, a Estrasburgo, al Comité de Prevención contra la Tortura, pues a todas las instituciones que podía, porque de hecho así es así como se ha conseguido algo. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died. Sí, vamos a entrar, si te parece, ahí en el meollo un poco, ¿no? De un poco también, porque buena parte de tu lucha tiene que ver con los problemas de salud que tuviste dentro de prisión, precisamente derivados del encarcelamiento. Claro. Yo nunca había visto un médico. Y los castigos, los dobles castigos, ¿no? Sí. Que se te han ido imponiendo a lo largo de estos años en el talego. Entonces, cuéntanos un poco. Yo cuando estaba afuera, yo no había visitado un médico para nada en mi puta vida. Les tenía alergia. Bueno, de hecho, que te digo que para curarnos llevábamos solo cuando teníamos heridas en la trinchera, llevábamos botiquín de guerra, ¿sabes? Como te digo, entonces yo no había ido a médico en la puta vida. Pero a la cárcel, siendo un chaval sano, sí, tenía un problema en el hígado, que fue porque de pequeño las vacunas se ponían en el colegio y se ponían con la misma aguja, se vacunaba toda la clase. Y a la clase de al lado, y a la clase de al lado, simplemente la metían en un cacharrito con alcohol, la quemaban un poquito, la jugaban un poquito y ya está. Y bueno, pues ahí nos pegaron la hepatitis a toda mi clase, la hepatitis C. Pero bueno, yo la tenía ahí. Y yo entré en prisión, yo no tenía síntomas ninguno, de nada, ¿no? Luego, pues por la comida, el agua de allí, empecé a desarrollar oxalato cálcico en los riñones, piedras, cálculos renales. Ahí empecé ya a tener problemas en el año 87, fue cuando yo, 87, no, en el 88, en Carabanchel. Ahí ya empecé a ir al médico a explicarles la situación. Había ido en Carabanchel ya mayores, en la enfermería de la prisión de Carabanchel. Había ido varias veces con problemas de cólicos renales y nada, no se me atendían, cada vez me daban un tratamiento para una cosa, no. Me hablaban de todo menos de los riñones, me decían que no se podía hacer de la columna, que no sé qué, que no sé cuánta, bueno. Típica aspirina y, sí, y poco. Entonces, no, entonces era dorogear. El dorogeal era para todo, te dolía algo, dorogear. Ibas a la garita, oiga, me duele la cabeza, dorogear. Me duele la muela, dorogear. Tengo cálculo riñón, dorogear. Eso era. Yo aquí me acuerdo de la pastillita esa, parece que te la daban para todo, pero no valía para nada, ¿sabes? Pero bueno. Luego también sufro una enfermedad genética que se llama Dupuytre, que se me retraen los tendones, como puedes observar aquí, debajo de la piel, y se me van cerrando los dedos, ¿no? Y este ya, pues, ya lo tenía así, súper cerrado, ¿no? Porque esto va por estadio, está en estadio 1 a estadio 5. Entre el estadio 1 y el estadio 3 se puede hacer cirugía de restauración. Cuando ya llegas a estadio 4, estadio 5, ya lo único que queda es, si quieres salvar el resto de la mano, es amputación. Entonces yo empecé a desarrollar ese problema también en Herrera de la Mancha, en el año 96, también lo puse en conocimiento de los médicos. Ahí me mandaron una férula en el hospital de Aralco, de Ciudad Real, pero jamás se me puso. Bueno, a mí jamás se me presupuestó en el presupuesto de la cárcel, se me aprobó, pero jamás se me dio, en el Real de la Mancha. Bueno, de allí tuve también una peritonitis que casi me mata también. Además es que ese día no me olvidé porque ese día fue cómico, porque resulta que cuando me van a regresar al hospital, no te lo pierdas, que el patrón, el coche de policía de la Guardia Civil que me habían llevado, que no arrancaba. Bueno, hasta ahí más o menos las cosas bien. Pero ahora empiezan a complicarse. Me trasladan tras una huelga de hambre de 32 días que hice, que me quedé escuchumizado, porque yo estaba pidiendo que me acercaran a Madrid, que era donde vivía la madre de mis hijos. No tenía trabajo ni nada y los desplazamientos allí me estaban creando a mí un desarraigo, ¿no? Y entonces esto coincidió que era una época que también estaban peleando los vascos por el final de la dispersión y todo el tema. Pues yo me unía a ellos también ahí, cuando todas las semanas hacían ahí una huelga allí, pues yo me unía a ellos también y yo me decían, pero tú no eres vasco, y ya no, pero yo me estoy puteando igual, yo pido lo mismo, da igual mis ideales y los suyos. El motivo es el mismo, lo que estamos reivindicando es que nos llevéis a casa, que no tenéis que condenar a las familias, que a mí me da igual lo que hagáis conmigo, que yo me río de vosotros. Eso lo decía así, pero si estáis jodiéndome con la familia porque no tenéis otra cosa para joderme, pues venga, pues yo voy a poner mi vida ahí encima, a ver qué hacéis con ella. Y estuve 32 días, a los 32 días me subí a una enfermería y le dije al médico que a partir de ese día iniciaba una huelga de sed. Un pequeño pesaba, como ves, no soy muy, muy hermoso, pero pesaba 37 kilos ahí, me tuvieron que subir, yo no podía andar por la debilidad que tenía, solo estaba bebiendo líquidos, solamente ingería agua con algo de glucosa. Y ya cuando le dije que iba a entrar en huelga de sed también, pues yo creo que hicieron, llamaron a Madrid, a la dirección general, y dieron orden de que se me trasladara en ambulancia a Aranjuez. Entonces puse una ambulancia, me abrieron a las 3 de la tarde y yo cogí una cuchilla, digo, aquí no entré en ninguno. Que llevarme al hospital, porque ya, claro, ya me habían puesto alguna que otra vez lo de la alimentación forzada, ya tengo ahí por ahí varios documentos de juzgado de alimentación, ya no me fiaba. Y me dice el tipo, el jefe de servicio, venga, deja de dar por culo que te vas ya para Madrid. Y digo, no, me tuvo que traer el tío la orden de traslado para que yo... Entonces ya le dije a los ordenanzas, vale, coge mis cosas y para la ambulancia, y llegué a Madrid. Al llegar a Madrid empecé a tener, pues ahí ya empezaron los cólicos más fuertes, ¿vale? Yo empecé ya a ponerle quejas, a ponerle denuncias más serio, porque ya me estaban ya vacilando. Me sacaban al hospital, bueno, pues cuando tenía la fecha me cambiaban otra vez de prisión. Y no me cambiaban, Madrid tiene 7 prisiones. Fíjate si pueden moverme, pero claro, como era la misma comunidad, pues siempre ellos alegaban que para que evitar que yo tomara contacto con gente y comiera la cabeza a gente y que intimidara a gente, según lo que decía el puto papelito del FIE, intimidar a gente por salvaguardar la seguridad del centro y de las personas que trabajan en dicho centro, ¿no? Entonces empezaban a cambiarme de comunidad, y para allá, y para acá, y para allá, y para acá. Volví otra vez a Madrid, volví otra vez a empezar con todos los temas médicos. Yo se lo decía, me estáis jodiendo. Yo no estoy denunciando porque me levante con ganas de decir, hoy voy a denunciar, es que me estáis quitando la vida. Empezaron a tratarme con interferón pegilado para el hígado. Después de darle mucho por culo, fue un tratamiento que era experimental. Ahí nos utilizaron de conejillo de India totalmente. De hecho, a mí me lo tuvieron que quitar porque yo empecé con muy poca carga viral y a los 7 meses tenía millones de carga viral en el hígado, ¿sabes? En la sangre. Empiezan los cólicos y venga cólicos y venga cólicos y venga cólicos. Pasaba más tiempo en enfermería, como está reflejado en toda la documentación que tengo. Pues tengo, conseguimos hacernos con todos los 2 expedientes médicos de la prisión, que es muy difícil, los tenemos íntegros. Y ahí se veía todos los ingresos y yo diciendo, bueno, pero... ya llevo años con esto, pues a operarme o llevarme a litroticia o algo. Y no, lo que hacían era alargar la fecha. Bueno, yo ya ahí me fugo en Aranjuez y estoy un año fugado. Al año me pillan y da la casualidad que al poco de ingresar, no sé si es que era la cárcel o qué, la verdad, pues yo no tuve ningún cólico el tiempo que estuve fugado. Y empiezan a dar cólicos, pero de una manera de que ya empieza a orinar sangre. O sea, ya eran cólicos continuos y empezaron ahí continuos. Ya no eran como antes, que era pues al mes me daba uno o dos. Aquí era 24 horas al día ya. Y empezó más seguido. Empezaron con los tratamientos a jugarme con los tratamientos. Ya empezaban ya con morfina, pero ya me empezaban a putear. Porque como yo estaba haciendo huelgas de hambre, ya no en principio por mí, sino por otros chavales que había, otros problemas que había, ya me empezaron a joder con eso. Me empezaron a decir, no, si es que tú cuando dejes de dar por culo, nosotros te tratamos. Y digo, pero a ver, si no se trata de mí. Y dice, pues es que sí, se trata de... Ellos me decían, sí, se trata de ti. tú mira por ti, que nadie mira por ti. Digo, no, perdona, vosotros pensar como queréis. Entonces ya me decían que o dejaba de putearlos con las huelgas de hambre, las denuncias, pues aunque la gente se crea que no es la huelga de hambre, sí les putea, es lo único que les putea. Las denuncias la mayoría no, porque no las dan curso. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha respaldado la denuncia que ha hecho un preso de Sevilla II por malos tratos y prevaricación contra varios responsables de instituciones penitenciarias. El preso acusa a estos responsables de forzar varios traslados entre prisiones durante más de 18 años para evitar que fuera sometido a unas operaciones quirúrgicas muy necesarias para curar dos enfermedades que padecía. ProDerechos Humanos de Andalucía ha recopilado la documentación de más de 18 años de expedientes médicos de este hombre. Se llama Honorio García y lleva en prisión desde los 16 años por delitos menores y por dos fugas aprovechando unos permisos. Según Derechos Humanos, estos papeles demuestran que se ha vulnerado su derecho a la salud durante todo este tiempo. Este preso necesitaba ser operado de dos enfermedades. Sin embargo, cada vez que iban a realizarle la intervención, instituciones penitenciarias ordenaban su traslado a otra cárcel y el proceso de pruebas médicas tenía que empezar de cero. Honorio ha pasado por 7 prisiones diferentes y por fin se operó el año pasado en el Hospital Virgen del Rocío. Es que no tiene sentido ninguno que una persona que tiene una progresión y evolución muy positiva dentro de prisión, que está implicado en su reinserción y que tiene una conducta intachable, sea trasladado continuamente. Y entendemos también que lo que se pretende es aislarle del apoyo que va consiguiendo en el exterior. Honorio ha presentado una denuncia penal contra varios responsables de instituciones penitenciarias de los centros de Carabanchel, Herrera de la Mancha, Aranjuez, Sotorreal, Navalcarnero y Valdemoro. Para evitar casos como estos, la asociación exige a la Junta de Andalucía que restablezca la asistencia jurídica en las cárceles y que asuma las competencias de los servicios médicos penitenciarios. Y el porcentaje siempre apunta al color blanco. Te quieres esconder, todas te mirarán y pagarás por ser la extraña de este pasto. Solo quiso vivir, poder ser una más, pero las cosas del corral van muy despacio. Y aprende a subsistir fuera de las demás y a organizar su propio mundo libertario. No quiso competir en dar más al pastor y siempre fue la última en salir del estado. Luego en 2010 fue cuando empezamos con la campaña de cárcel igual tortura. Tuvimos un año hablando sobre el tema de cómo cuadrarla, esa campaña. Cuando lo tuvimos claro, pues empezamos ya con la huelga de hambre, empezamos a hacer huelga de hambre todos los meses. Que se hacía todo al primero de mes, se hacían las huelgas de hambre y se ponían las denuncias o por el fin del abandono sanitario o por la cadena perpetua encubierta. Aparte, bueno, claro, la campaña de cárcel igual tortura, ¿no?, tenía bastantes objetivos de denuncia, pero en particular tú llevaste luego una lucha, ¿no?, como por todo el tema de abandono sanitario, de denuncia. Claro. Que finalizó con una condena, ¿no?, a instituciones, exacto, penitenciarias. Sí, yo la lucha cuando acabó de interior, ¿no?, cuando acabó la campaña de cárcel igual tortura, porque bueno, por circunstancias y cosas que sucedieron, pues la campaña hubo que dejarla, ¿no? Yo no la abandoné, yo seguí por mi cuenta, pero era metía hacia los ayunos todos los meses, igual que se hacía con la campaña de cárcel igual tortura, pero era siguiendo reivindicando el abandono sanitario. Entonces yo ya tomé contacto ahí en Sevilla con la PDH y entonces ellos me propusieron apoyarme en mis denuncias, que si yo podía intentar ayudarles a conseguir documentación. Digo, sí, yo documentación tengo, lo que más tengo es documentación. Primero se empezó a avisar a los juzgados de vigilancia, ¿no? Y los juzgados de vigilancia nos ignoraron. Entonces ya se empezó en los juzgados de guardia de allí de Sevilla, se empezaron a meter denuncias allí por problemillas que iban surgiendo y ya se planteó hacer una denuncia a nivel nacional a las 7 prisiones en las que había estado, porque en todas habían sido cómplices en el tema del abandono sanitario, en mi caso, ¿no?, y lo habían utilizado como moneda de cambio todas. Entonces se puso en el juzgado número 50 de Madrid la denuncia y hasta el día de mi excarcelación. Yo salí el día 14 de agosto de 2015, todo, y luego, claro, luego he salido y he seguido, porque la denuncia no se puso ahí, se ganó ahí estando en prisión. Luego ha habido, nos la han tirado dos veces la denuncia, ¿eh? O sea, El juzgado número 50 de Madrid lo admite a trámite a la denuncia porque ve más que probados indicios de delito por parte del Ministerio del Interior e instituciones penitenciarias, ¿no? Y luego, por no sé qué razón, se desentienden. Entonces lo tiramos a lo contencioso administrativo. Dos médicos avalan lo que yo estoy denunciando en esta segunda denuncia. A mí me llegó, que lo tengo el documento, una revisión de grado y me pone... se le mantiene en segundo grado y se le da centro de cumplimiento Sevilla 2, Morón de la Frontera. Pero se le retiene en este centro mientras duren las razones médicas que le han traído a dicho centro, ¿vale? Porque hay una circular de la Dirección General que prohíbe tajantemente mover a los internos de una comunidad a otra, ¿sabes? Siempre y cuando estén haciendo un tratamiento por el prejuicio que puede acarrear a su salud, ¿no? Pues bueno, yo acabo de firmar ese documento y automáticamente me dicen, estando yo con una gastroenteritis de caballo, que estaba de baja en la cerda ese día, acabo de firmar ese documento y me dicen que suba a la cerda y recoja mis cosas que me voy de conducción. Le llamo a Naomi, que la abogada tenía yo, y le digo, Naomi, digo, está pasando esto. Me dice, no puede ser. Si te ha llegado ese documento, no puede ser. Llama a la prisión y le dicen en la prisión, sí, efectivamente, le ha llegado ese documento, pero es un peso peligroso y hay órdenes de moverlo. Peligroso, yo no había atacado a nadie, yo lo único peligro era el bolígrafo. Por eso me consideraban peligroso, por el bolígrafo. Estar denunciando. Claro, exacto. Pues bueno, pues soy un preso peligroso, la única razón que le dan a Naomi es que soy un preso peligroso y que se me tiene que trasladar sí o sí. Llego a Sevilla y cojo a su director médico y ya cabreado como un mono le digo, mira, estás siendo cómplice en esta movida. Digo, no vas a salir muy bien parado. Me dice, me estaba amenazando. Digo, no, perdona, yo te estoy avisando. Digo, pero yo que lo dije así, que iba enrabietado, digo, ¿te crees que estos locos te van a dar la cara por ti? Les estás haciendo el trabajo sucio y yo lo único que quiero es vivir, pagar mi condena y irme a mi casa, lo único que quiero. Bueno, pues ese tipo empezó a seguirle ese rollete a ellos. Empezó a joderme allí, me empezaron a quitar el medicamento, me sacaban, mira, cuando me operaron de la mano, que me amputaron, fue salir de la anestesia... Y me mandaron directamente a la prisión y de la prisión al módulo. Bueno, me mandaron al patio, ¿sabes? Recién amputado. Y sabes que cuando sufres una amputación o algo así, pues te dan unos antibióticos, una medicación para contrarrestar, para no tener trombos y para 100.000 cosas, ¿no? Bueno, pues yo llevo esa medicación, venía conmigo del hospital. Porque no era una medicación que tenían habitualmente en la prisión, ¿no? Esa medicación se me entregó a mí a los 4 días. Y era medicación para tomar durante 4 días, los 4 primeros días de la amputación. Y me lo dieron 4 días después. Luego empezaron ahí a quitarme que se ha perdido tu expediente en el que viene el tratamiento que tú tienes para los cólicos de riñón, que era morfina, que lo único que me la quitaba ya. Y entonces, como no está en expediente médico, no está el tratamiento, ellos no pueden confirmar que efectivamente yo estoy tomando ese tratamiento, no me lo dan. Digo, pues este tratamiento me lo ha puesto un médico de esta prisión también, me lo ha renovado. Porque es crónico, por desgracia. Pues nada, ahí empiezan a privarme ya de la medicación. Luego me mandan otra vez de ahí para Madrid. Y llego otra vez a Valdemoro, pero en la parada que hago en Badajoz, me suben arriba a la jaula. Bueno, allí, igual, allí pido mi medicación. No hay medicación. ¿Cómo que no hay medicación? Y yo tengo esta medicación crónica. No, no, aquí no pone nada. Llego a Madrid y al poco, no, es que no me llegaron ni a operar. Al poco me mandan otra vez para Sevilla. Enseguida empiezo a tener unos problemas de ya, bueno, ya me sacan al hospital. En el hospital me dan 6 meses de vida por el hígado. El riñón ya estaba dilatado, tenía una piedra del tamaño de una nuez. Cólico riñón todo el día, me daba sangre, ya la PDH ya estaba más encima. Casi me visitaban 2 o 3 veces a la semana para ver cómo iba la cosa. Ahí al final, cuando salgo de permiso, que es el vídeo ese que ves ahí, que ese vídeo se hizo para eso, pues justo se hace ese vídeo, se hace la denuncia, sale ahí en televisión, que estaba yo, cuando salió en televisión ese vídeo, estaba yo en el chabolo que fue a las 9 de la noche, ¿sabes? No, en la que se lió por las ventanas, ¿sabes? ¡No es cabrón, la que has liado! ¡Para en la tele! Estaban todos flipando ahí en Sevilla, ¿sabes? Por la mañana los carcelones me miraban con una cara, ¿sabes? No se acercó ninguno a mí. Ese día cogieron alergia, ¿sabes? O sea, que el sujeto de Sevilla dijo, no acercaron al hijo puta ese, que miran un permiso a la que ha liado, ¿sabes? Bueno, pues ya empezaron las represalias, cambio de prisión automático. En Sevilla uno, ya como había salido eso, ya claro, ya sabían que me habían estado experimentando con el Intercerón y todo, ya aceptaron darme el tratamiento, valía 100.000 pavos, el de Soardi. 12 semanas, y en 12 semanas pasaba de morirte a tener el hígado nuevo, tío. Fíjate que era chondeo. Pero si no tenía 100.000 pavos, las palmabas, tío. Yeah. Así de claro. Bueno, me dan el Soardi. Y yo sorprendido, ¿sabes? Y yo digo, bueno, y esto, pero había sido por eso. Ya que lo consigo para mí, empiezo a darle caña al subdirector médico de allí y a los médicos de los módulos, ¿no? Para que había un par de chavales que yo sabía que estaban en mi situación para que se lo dieran también. Pero claro, aquello también me trajo consecuencias. Y me quedé sin permiso. Tenía un permiso y me quedé sin permiso. Vale, muy bien. Pues vale, ya cancelaré el permiso. Cancelé el permiso, me dieron permiso y me fui. Pero así, en ese orden. Y a la vuelta del permiso, como había seguido dando caña afuera, ya me llaman para la amputación de la mano. Pero el riñón seguía. Y de riñón no me hacían ni puto caso. Yo es como si hablara en sueco, ¿sabes? Me daban cita para el urólogo y al urólogo le decían que es que yo había renunciado a salir. Yo decía, pero hijo de puta, ¿cómo coño madre voy a renunciar a salir? Bueno, y empezó a darles caña y me empiezan a sacar al Virgen de Rocío a darme sesiones de litroticia, que son ondas de choque para romperte la piedra. Bueno, estaba allí, pues yo llevaba allí los talleres ocupacionales. Pues yo allí tenía ya que estar, me ponía como una paja que me hacía yo con las toallas así alrededor del riñón y doblaba ahí en el suelo o... Bueno, el chabón lo que hacía estaba todo el día allí metido debajo de la ducha con el agua hirviendo, que me cayeran los riñones, era lo único que me aliviaba. De hecho, yo he llegado a utilizar heroína en la cárcel como tratamiento. Hace unos años Claudio Labaza, ¿no?, sacó también como un librito de... La autogestión de la salud, ¿no? Sí, que... de Cuídate, compa. Sí, estábamos hablando un poquito de... Claro, me lo mandaron y de ahí saqué lo de ponerme agua caliente, claro, de ese libro, en ese librico, y empecé a autogestionarme la salud a medida de lo que podía. Y ahí con eso me vino muy bien ese libro, hostia. Sí. Y nada, así me tuvieron ahí puteado. De hecho, yo salí en libertad y la piedra se vino conmigo, ¿eh? Para ellos era muy sencillo, cuando según ellos yo les daba por culo, solamente tenían que retirarme la medicación y más. De hecho, es una práctica que se utiliza mucho en las prisiones, privar de... que está tipificado como tortura. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, un poco la condena finalmente a instituciones penitenciarias del Ministerio de Interior, ¿no? Es precisamente, no sé si es solo por abandono sanitario o por utilizarlo... Como has dicho antes, ¿no? Como solamente moneda, no porque, como moneda de cambio, porque si yo hubiera sido mucho reconocer. Es un método de tortura. Mucho reconocer, ¿no? Sí, han reconocido que, pues, bueno, de hecho, culpan a algunos carceleros que han actuado por su cuenta, dice la dirección general, que han actuado por su cuenta estos señores, este subdirector médico, este subdirector de seguridad y este director de estas prisiones en cuestión, ¿no? Le echan el marrón en cuestión al que me sacó esposa como un perro, a de Bar de Moro, a ese le quieren echarle el marrón, ¿sabes? Pero no. Han sido condenadas las 7 prisiones por el abandono sanitario y por el prejuicio que ha ocasionado en cuestión la amputación de la mano, que es por lo que se me indemnizó, fue por la amputación de la mano, por la pérdida del dedo y parte del dorso de la mano. ¡Que tengo hambre! Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. Se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu no siente. De la cárcel te crees el rey, porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido, las cosas que comentabas antes es que los médicos que están en la prisión pues están adscritos a instituciones penitenciarias, sí, por lo tanto al Ministerio de Interior, sí, y no como cualquier otro médico. Claro, es que desde 2004 la Unión Europea está sancionando a España porque en cuestión al Ministerio de Interior, porque desde 2004 están exigiendo, no pidiendo, exigiendo que la competencia de sanidad, de prisiones, instituciones penitenciarias, la entregue a las comunidades donde se encuentren las prisiones, para que los médicos puedan ser imparciales. Eso es, sí. Porque ahora mismo es imposible. Ahora un médico es un carcelero. Es un carcelero, es igual, igual a un carcelero, un médico te pone sanciones dentro de la prisión igual que un carcelero, es lo mismo. Trabajan para la institución penitenciaria, no trabajan para sanidad. No son independientes. Entonces, porque la barbaridad que están haciendo con la salud en las prisiones, de hecho yo me atrevería a decir que experimentan con medicamentos, sobre todo los psiquiátricos, que están experimentando, vamos, eso yo lo pongo las manos en el fuego, lo firmo. Sí, hablando de psiquiátricos, no, otra de las cosas que se está reclamando también es eso, ¿no? Que las personas enfermas psiquiátricas, ¿no? Que no deberían estar presas, ¿no? Pero es que en España ahora mismo contamos con 3 centros penitenciarios, creo, que tienen unidades psiquiátricas. Está el de Valencia, el de Sevilla, porque Sevilla tiene Sevilla 1, tiene al lado un módulo que es de psiquiatría y el otro no sé dónde anda, pero sí que hay otro por ahí. Pero siguen siendo prisiones igual, y están dentro de las prisiones. Actualmente los enfermos mentales en las prisiones, estas macrocárceles que hay, los tienen en enfermería, hay 2 módulos arriba, 2 aulas. Y en una de las aulas los tienen ahí encerrados, ahí en un pasillo con habitaciones que no salen para nada. Ahí los tienen recluidos, que no se ven, no se sienten, ahí están, los tienen sobremedicados para que estén anulados. Aislados y sobremedicados. Y también los hay en los patios. Sí, es lo que hablábamos de la medicación controlada. Bueno, llaman a medicación controlada, pero cuando hay puente o recorte de semana, personal por cualquier fiesta, la medicación se reparte a granel. Entonces, tú, una persona que es un enfermo mental, no controla. No se controla la medicación, y si encima tiene cierto antecedente de drogadicción, él no va a buscar un tratamiento, va a buscar un colocón. Y si tú le has dado un puñado de pastilla, pues él igual controla como que no controla y vendrá la sobredosis. Si encima es, aparte de eso, de que tenga problemas mentales, tiene problemas que ha tenido consumo de heroína y está en consumo de metadona, es una muerte asegurada, vamos. Si no es un puente, es otro puente, pero en uno de esos puentes cae. Claro. Porque eso está comprobado. Sí, es un poco esas estadísticas que estábamos hablando el otro día, ¿no? De, bueno, cuando estuviste por Granada, ¿no? De, en plan, de cómo interpretar esas estadísticas que hablan de sobredosis. Claro, pero eso es otro tema distinto, sí, ya a la sobredosis por el de enfermos mentales que se descontrolan. Luego están lo que son los consumidores de heroína, que ahí los tienen un programa de metadona porque a la cárcel le interesa. La cárcel le ofrece metadona hasta gente que no ha tomado heroína, porque tienen sus subvenciones y pillan su dinerico y a ellos les interesa, ¿no? Y además es una manera que tiene el Estado de controlarte. Ponerte el tratamiento en metadona puede equivaler a ponerte un collar con un GPS en el cuello, porque como tienes que ir, el mono de la metadona no es como el mono de la heroína, le llaman el mono de los 100 días, ¿no? Y tú sí o sí tienes que ir a los puntos que ellos te marcan a recoger la heroína, o sea, estás controlado por donde vayas. Y no te puedes quitar el mono de, pues, el mono de la heroína sí te lo puedes quitar con metadona, pero de la metadona, como es mucho más fuerte, no te lo puedes quitar con heroína. Tienes que ir sí o sí a los puntos que te han mandado. Si te fugas de una prisión, vas a tener que ir a por la metadona. Entonces lo tienen fácil, ¿no? Y entonces la metadona la dan ahí, no te creas que la dan muy controlada tampoco, porque yo veo que se la dan a uno, otro la escupe en un vaso de café, se la da al otro, unos trapicheos que te cagas. Luego también, cuando hay poco personal sanitario, pues traen gente que viene que no está acostumbrada a tratar con ese producto, que es la metadona. Empieza a preparar los botes, en algunos se equivoca, ya ha pasado más de un compañero, lo hemos tenido que ir a la enfermería con sobredosis de metadona. Pero claro, esa muerte de instituciones penitenciarias no la reconoce como errores suyos. Pero esas muertes, claro, es mejor decir que la familia le ha metido droga en un vis-a-vis, En la analítica que dice que es muerte de opiáceos, no especifica si es opiáceo sintético o es opiáceo, ¿me entiendes cómo te digo? Por lo tanto, queda reflejado como muerte de heroína, que es lo que os dije, os contaba sí. En la charla. Y luego las estadísticas, no solamente de las muertes por heroína, sino de suicidios. Bueno, de hecho, viste que había hasta muertes indeterminadas. Creo que os mandé las listas, que es impresionante. ¿Cómo puede haber una muerte indeterminada en una prisión con los avances que hay hoy en día en medicina forense y todo el tema? Que no interesa, que se coge, se lo han matado en aislamiento, han cerrado la caja y han dicho, esta caja no se abre, ¿por qué no? Y eso está al orden del día. Sí, ¿no? De hecho hay bastantes denuncias todavía de familias, ¿no? Que están pidiendo eso, que se sí, no, bueno, están pidiendo de varias muertes, ¿no? Sí, sí, hecho, y bueno, sobre todo se piden la para agradecer esas muertes, pero tienen que aparecer las imágenes de los pasillos de aislamiento. En Ávila hay un caso, ¿no? Claro, en Ávila, en Murcia, ¿no? En Sevilla, tenemos una lista negra de casos así, que las familias están pidiendo las grabaciones de aislamiento porque han sido muertes en aislamiento, que son las más sospechosas, ¿sabes? Que entran chavales de 20 y tantos años, sanos, fuertotes, a aislamiento y salen muertos al día siguiente. Y son muertes o son indeterminadas o infartos y van precintados. Desde Murcia dio la casualidad que era un chaval de etnia gitana y los gitanos sí o sí lavan a sus muertos y los visten. La gente de etnia gitana, estos lavan a sus muertos y visten a sus muertos. Entonces se pusieron QR, que a su hijo lo iban a lavar y lo iban a vestir, y abrieron el ataúd, y cuando abrieron el ataúd, y el hematoma más pequeño que encontraron era así. Hay fotografías de eso, marcas de tassel en el cuello. Un chaval de 24 años, un chaval deportista. Dicían que había muerto de un infarto, claro, un infarto, claro. Lo habéis apaleado, lo habéis electrocutado, sí, de un infarto puede morir, pero en aislamiento, ¿cómo se producen marcas de...? Decían que es que los hematomas eran de que había tenido una pelea con otro preso, y otro preso, ¿qué pasa?, que tiene un taser dentro de la cárcel, pero aún así, todavía hoy en día no tenemos las imágenes, ni tiene una respuesta a esa familia, como tantas familias que están pidiendo y sabemos que no les van a dar respuesta ninguna. Porque mientras que sigan teniendo la competencia de salud ellos, no se van a denunciar los crímenes, pues son crímenes. Desde el comienzo de la historia, el poder ha tenido hombres encargados de velar por la seguridad de la supremacía de un sistema totalitario. El poder, atacando al indefenso para salvaguardar el bienestar y los intereses de la clase adinerada. Sin embargo, desde el mismo comienzo de la historia, en el que el poder utilizó la violencia contra el pueblo utilizó la violencia contra el poder, creando a la fiera que hoy se vuelve contra ellos. ¡Hijos de puta! ¡La podréis con estos perros! ¡Atacan a de huella y dejan huella de sangre en el acero! ¡La que me repele! ¡Tu pose me repele! ¡Tu uniforme me da asco! ¡No preguntaste nunca qué hay dentro de tu casco! ¡Me dais asco! ¡Actuales mercenarios! ¡Veláis por su poder y matáis por el Estado! ¡Todos sois bastardos! ¡Trabajáis para mantener un orden y un sistema que los derriba! ¡No me vengas con el discurso de buena! Bueno, Pope, para terminar un poco eso, tú sigues activo dentro de la lucha anticarcelaria a día de hoy, ¿no? Quería así preguntarte un poco cómo ves este momento, cómo está. Y lo veo como, tú sabes, los semáforos que se ponen en ámbar, que están pasa y no pasa, pues así lo veo. Quiere arrancar, pero le está costando porque los grupos se hacen muy individuales, los veo yo. No se está haciendo, no sé. Bueno, ahora con lo de la mesa redonda esta se está intentando trabajar el tema de lucha anticarcelaria en de forma coordinada, más agrupado, para que no sea siempre pequeños grupitos, que nos tomen como algo simbólico y nos tomen como a cuatro locos y tal, ¿no? Que ven que es una movida que está a nivel nacional, que es un problema que preocupa a la sociedad, a pesar de lo que ellos crean que no. Preocupa más que todas las tonterías que ellos hablan de terrorismo. El terrorismo hoy en día no preocupa a nadie, pero la miseria social que tenemos sí nos preocupa a todos. Bueno, y las miles de personas presas que tenemos en las cárceles, que no estamos hablando de un problema de... No, es que son miles de personas y encima son en las condiciones que están siendo tratados, porque no se está haciendo nada más que almacenando. No se dan los beneficios penitenciarios que se supone que son parte de la reinserción esa que abran, que yo todavía te digo que he estado 25 años en la cárcel y no la conozco, ¿sabes? Es esquiva. ¿Y hacia dónde crees que se debería de incidir, ¿no? Dentro de estas luchas, la gente que tenemos cierta sensibilidad anticarcelaria o que intentamos organizarnos alrededor de este tema, personalmente, ¿tú dónde crees que sería un punto interesante incidir a día de hoy, ¿no? Como estratégicamente o como... Yo pienso que, yo algo que siempre lo he dicho a la gente, que para trabajar el tema de la cárcel, aparte de que se hagan grupos pro presos y luego ciertos grupos políticos fuera de lo que es la política habitual, partido, sí, se reagrupen en esa lucha, ¿me entiendes cómo te digo? Y trabajen familiares y grupos conjuntamente, porque la mejor información te la pueden dar los familiares, porque son los que están tratando el día a día por teléfono, comunicaciones vis a vis, son los que los ven. Y para que se pueda llegar a las prisiones, yo no veo que se vayan a erradicar, porque como no se va a erradicar el capitalismo, y las prisiones es lo que tiene el capitalismo para destruir todo lo que está en contra de él, no creo que se vayan a erradicar, desgraciadamente. Las prisiones estaría bien, pero no se van a erradicar. Pero dentro de eso, a ver, no es que digamos que hagamos la jaula mejor, no. No, hay que buscar otras vías, porque está demostrado que el encarcelamiento no funciona para nada. Funciona para ellos, que quitan del medio todo lo que... toda la disidencia se la quitan del medio con un plumazo, ¿sabes? Sí, bueno, y como negocio para determinados sectores. Luego es un negocio, luego es un pedazo de negocio, las prisiones, porque... hay empresas de multinacionales que están montando talleres, están pagando sueldos de esclavitud, vamos, países tercermundistas, porque un sueldo en un país tercermundista sea más alto que un sueldo. El sueldo mayor aquí en una prisión creo que es de 250 o 300 euros. De hecho, la PDHA editó una guía sobre trabajo, ¿no? Sí, en prisión, exacto. muy sí, completa, sí. Y muy interesante. Luego en prisión, tú no te puedes poner enfermo, y te pones enfermo, te quitan el trabajo. Dicen que te recuperes rápido porque hay 2.000 tíos esperando entrar en talleres. Si tú te pones enfermo porque me han echado de talleres, me han echado de bonomato, pues como he estado de baja por mis problemas de salud, y como decían que estaba asegurado y todo, pero yo, a mí no me cuenta la vida laboral de la prisión. Ahora, bueno, pues ahora lo del librito ese de la PDH está muy bien. Está muy bien, sí. Está muy bien, porque ya no daría para te reconoce, estar hablando del tema de trabajo. Te reconoce tus derechos como trabajador dentro de la prisión. Bueno, pues desde CNT AIT Granada, pues contar que ahora para mayo tenemos previsto organizar otra marcha a la cárcel. Que intentaremos también utilizar esta herramienta, la radio, para generar otros contenidos, otros programas, y seguramente también para intentar contactar con las familias y hacerlas partícipes, ¿no? De que su voz es pueda... Es que interesante. Bueno, un poco por las ondas de Radio Almaina, la gente de Granada, y bueno, y esperemos también que dentro de Albolote, pues haya ahora, algunas personas presas que tengan oportunidad de ahora lo bueno de tratar con la familia. Ahora es una época de tratar con las familias de los presos. Te voy a decir por qué. Porque antes éramos los mismos los que estábamos en prisión. Hoy en día no se libra nadie de entrar en prisión. Sacan bailar más al ritmo de sus barrotes demócratas. El señor no tiene piedad de nosotros. A ritmo de barrotes me golpean en la frente. A ritmo de barrotes me separan de toda mi gente. A ritmo de barrotes quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me castigan por valiente. Luchar por una causa justa que no han querido escuchar. Robar lo que por derecho me tenían que dar. Ser carne de cañón sin ninguna oportunidad. Quien tiene la información es el que tiene el poder. Y el que no tiene futuro es al que van a joder. Tu conducta no es correcta y tienes que aprender a obedecer las normas y a callar. A ritmo de barrotes ahora vas a bailar. A ritmo de barrotes me golpean en la frente. A ritmo de barrotes me separa de toda mi gente. A ritmo de barrotes. Hasta aquí la entrevista con Honorio Gómez Alfaro, más conocido como Pope. Muchas gracias por haber escuchado. Esperamos que os haya resultado interesante. Problemas son los que ellos te puedan causar. El problema es que ellos lo van a solucionar. Es la forma de mantener su propia seguridad. Por unos muertos de hambre no se van a molestar. Y lo único que te quedaba era bailar. A ritmo de barrotes ahora vas a bailar. Domingo 25 de mayo. Marcha a la cárcel de Albolocel de Albolocel de Albolocel. Por el fin del aislamiento. Por la erradicación de las torturas y la impunidad. Por el fin del abandono sanitario y la dispersión. Contra la criminalización de los familiares y los grupos de apoyo. Salida a las 9:30 desde el local de la CNT AIT de Granada, calle Eurípides sin número. Concentración desde las 10:30 hasta la 1:30 en el parking de la prisión. Que la solidaridad traspase los muros. Si quieres venir con nosotros en coche o autobús, escríbenos a granada@cntait.org y nos organizamos. Domingo 25 de mayo. Nos vemos en la cárcel de Albolote. Hasta que todos seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Os recordamos que la semana que viene, a partir del lunes 12, saldrá el segundo programa especial de este mayo anticarcelario y que está dedicado a la situación que se vive en la cárcel de Albolote a través de entrevistas que hemos realizado a algunas familiares. Podréis escucharla aquí en Radio Almaina 88.5 del dial granadino y en la página web radioalmaina.org. Os animamos a seguir las redes del sindicato CNT AIT de Granada y a que os acerquéis a las charlas que tendrán lugar la semana del 19 al 25 de mayo, que creemos que van a ser muy interesantes. Las hemos comentado al inicio del programa, pero para recordaros, tendremos una sobre algunos consejos prácticos y temas a tener en cuenta ante una entrada a prisión. Esta seguramente sea el jueves 22 y otra charla alrededor de la campaña por la abolición del aislamiento penitenciario que tiene lugar desde noviembre y que en torno a la cual se han organizado distintas asociaciones de derechos humanos y anticarcelarias del Estado. Y para finalizar, como ya habéis escuchado, el domingo 25 marcha a la cárcel de Albolote. Estoy de nuevo en la calle, me dieron la libertad. 7 años y 8 meses estuve presa por luchar. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Pope una vez más por su ejemplo y su generosidad en esta lucha. Y a Radio Almaina por ofrecernos la posibilidad de salir por las ondas de la ciudad de Granada y que se escuche la voz de las personas presas, sus familiares y los grupos que luchamos por el fin de la prisión. Seguimos en la lucha contra viento y marea. Abajo los muros de las prisiones. Contra el capital. Los hechos y daría una vez más. Nosotras vivimos en guerra contra el Estado policial. Lo pusimos son los banqueros, Felipe Puchera, tú más. Vamos a quemarlos vivos en la hoguera popular. Y estoy de nuevo como quiero estar, luchando.